no tan distintos, el mismo origen, la misma esencia. Como el tercio era voluntario, hoy en día lo integran cadetes y oficiales de la Escuela de Náutica que prestan servicios en la Escuela de Náutica, pero con carácter voluntario. Y tenemos dos o tres voluntarios externos del tercio que, bueno, han cumplido con sus obligaciones, con sus deberes, a total satisfacción de ellos mismos, que es lo más importante, que ellos se hayan sentido satisfechos con lo que han hecho, y también a total satisfacción digamos, del comando del Tercio de Gallegos, bueno, han representado al Tercio con la mayor dignidad. Uno de los voluntarios a los cuales hace mención el capitán Horacio Vázquez es el teniente Hernán Alberto de García Escudero. Yo, como soy gallego y en mi condición de piloto naval, digamos, cumplía con todos los requisitos de acuerdo a los reglamentos para integrarme al tercio. Entonces, en este momento, con los requisitos cumplidos y con un poco de tiempo que tenía para dedicarle, me pareció que era una obligación, como lo fue para mis antepasados, presentarme ante el comandante del regimiento y ofrecer mis servicios. Uno debe saber quién es y de dónde viene y cuáles son las tradiciones. Las tradiciones son cosas que hay que respetar y hay que valorar y hay que transmitir para que los hijos y los hijos de los hijos las continúen, que ese es el sentido de la palabra tradición, ¿no? Es lo transmitido de padres a hijos, porque yo sigo lo mismo que mi padre, lo mismo que mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. ¿Y por qué no va a seguir él? Él lo va a seguir. El orgullo que manifiesta García Escudero por mantener las tradiciones se repite en los que participan del Tercio de Gallegos, como en el caso de Horacio Vázquez. En particular, yo siento un inmenso orgullo, un gran orgullo, y una enorme responsabilidad, primero por mantener los pilares de nuestra tradición, de nuestra estirpe, para que no desaparezca, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad de que uno, al sentirse parte y demostrar o decir que es parte de una comunidad, o como argentino, o como gallego, o como celta, asume esa responsabilidad, asume esa representatividad. Todo lo que haga de malo se le computará como saldo, digamos, al lugar a donde uno dice que se ha adherido, y todo lo que haga mal se va a computar como deuda. Entonces, al haber descubierto el Tercio de Gallegos, yo descubrí un motivo para sentir un orgullo que tenemos muy pocos. Un orgullo que en la Argentina es un privilegio.